Son las 7 de la mañana de un martes de finales de agosto. No te digo nada y te lo digo todo. Empieza mi rollo es el rock. Son buenos. Si no te portas bien, te echarás pronto a perder y caerás en el infierno. Si has de vivir en el valle del rock, te alcanzará la maldición. Nunca tendrás reputación. ¿Qué más da? Mi rollo. Estamos de vacaciones ahora mismo en Tarragona Radio. Volvemos con nuestra temporada 22 el próximo 25 de septiembre. Grabando ahora mismo en Radio San Pedro y San Pau, pues unos cuantos programas. Al menos grabaremos los dos últimos de agosto y los dos primeros de septiembre aquí en Mi Rollo es el Rock. Este programa que se remitirá, por ejemplo, este viernes, hoy viernes, porque lo estamos, está sonando hoy, ¿no? Hoy viernes a las 9 y media de la noche en el 90.0 de la FM de Radio Cambrils y también en Radio Frecuencia Benidorm, Sol y Rabia Radio, el local del rock, Radio Asalto Mata, Radio Rock. Vámonos a México para recordarte que también sonamos en Radio Radio Demente y Piratita Radio en Colombia, en Radio Cruda y finalmente Argentina en Radio Crimen Online. Y al sur de Tarragona nos vamos para descubrir, para hacer sonar el punk rock de estos chingawats. Radicados en Jesús y María o en La Cava o lo que aglutina los dos pueblos en un pueblo solo del Tebre, con un cantante que si no me equivoco es el que es de Igualada, estos chingawats con H intercalada presentando su magnífico nuevo disco, su primer disco Dopamina, que salió a la calle el 23 de junio y en directo en Tarragona el próximo sábado 2 de septiembre en el Tarraco Punkalink junto a los Irundarras, Memo y un grupo de versiones que tiene mucho que decir desde Tarragona, los Papiloma. Nos ha encantado, la verdad es que nos ha encantado la propuesta de los Chingawatts. Desde aquí les invitamos ya a que en octubre pues se acerquen hasta Tarragona Radio para hacer una entrevista y presentarnos pues esas 9 canciones que lleva Dopamina, y deseando verlos en directo en el Mojo Club, en el Porte Sportiu, que no te lo hemos dicho. La semana que viene te recordaremos este conciertazo, este Tarraco Punk Calling. La temporada 22 de Mis Rollos el Rock, que estará llena de grupos de Tarragona. Tenemos la intención de barrer para casa. Vosotros, por ejemplo, Chingawatts, que sois del Delta del Ebre, pues oye, pasadme a colegas de esa parte de Tarragona, del sur de Tarragona, para que les vayamos haciendo entrevistas. Van a volver grupos que ya han estado en Mis Rollos el Rock. ¿Nos vamos a olvidar de los grupos famosos? Pues sí, un poquito, porque a mí lo que me apetece pues es tomarme este ocio que es mi vida, llamado Mi Rollo es el Rock, pues de la forma más divertida posible. Me quiero divertir en la radio compartiendo mi tiempo con gente en persona, tete a tete. También nos acompañarán en la temporada 22 estos Horses of Disaster. Los volvemos a poner desde un inicio y ahora te contamos el concierto que tienen en breve. Sell your guitars, cut your hair, buy a family car. Everybody knows what's better for me. I feel your fingers on my back when I come home and down. You talk about my groove and the way I look. Put me down, make you feel so good. Vendiendo su alma al rock and roll, demasiado jóvenes para ser viejos. Los Horses of Disaster desde Reus. Otra de las bandas que vamos a invitar a las instalaciones de la Avinguda Roma número 5 de Tarragona Radio. Tú, si tienes un grupo, quieres venir a vernos, pues no tienes más que buscarnos. El Rock es Mi Rollo en todas las redes, Instagram, en YouTube también estamos así, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Xvideos. Horses of Disaster, el sábado 2 de septiembre en el carrer del Trinquet Vell de Tarragona, en el CAU. Por internet, 7 pavos vale anticipada la entrada. Tocan el 2 de septiembre en el CAU a las 9 y media de la noche. 10 pavos en taquilla. ya hace tiempo que me gustan y ya hace tiempo que tengo controlado pues a su cantante Fer Van Trasser. Pero oye, mira, no se ha dado hasta ahora pues el momento de que vengan a mi rollo. Es el rock. Esta gente lleva con el disco grabado un montón de tiempo. Lo sacaron hace un año. Antes eran Santa Fe, hoy en día son Aston Marlott. No sé por qué no han venido todavía a mi rollo. Es el rock, otra buena dosis de rock and roll en su tesitura más clásica, pero con gente joven, joven, joven y buenísima, como estos Aston Marlott. Es que me corrijo, tampoco es que seáis tan jóvenes, ¿eh? Gabri, Sergio, Siegfried, Marcos sí, que es el más joven del grupo, a la batería, pero el resto pues tenéis 25, 27 tacos ya. Ya se está pasando el arroz, no hombre, no. Madre mía, qué gran disco este de Aston Marlott. El grupo se llama como una antigua profesora del cantante Gabriel, del instituto, de la EGB. Ya nos lo contarán próximamente en una entrevista. Pondremos pues canciones de su homónimo primer disco, canciones como esta que acabamos de escuchar y que se llama como el grupo que ya tenemos de fondo, Nazareth. We'll be right back. Estamos poniendo muy buena música hoy en Mi Rollo Es el Rock. Los Nazareth, banda de hard rock escocesa por antonomasia, diría yo, con su más mítico disco, el Hair of the Dog. Oye, fíjate tú que en el tema homónimo su cantante ya fallecido, Dan McCafferty, pues bueno, se apegaba a sus raíces tocando la gaita. Y en un plan pues muy gaita and roll, vamos a seguir en Mi Rollo Es el Rock, ligando la cosa. Mira, nos vamos a coronar con un temazo ancestral definitivo, iniciático, de AC/DC. Radicados en Australia, pero bueno, los hermanos Malcolm y Angus Young eran escoceses, y también pues su cantante Bon Scott, que tocaba la gaita. En este Es un largo camino hacia la cima, It's a long way to the top if you wanna rock and roll, AC/DC. We'll be right back. esto me retrotrae a los primeros tiempos de mi rollo es el rock, porque hace 21 años que los gallegos de Ribadeo eran mayor y sacaron su segundo disco, Baskerville. El primero se llamaba como el grupo y lo sacaron en el 2000. En 2002 salió Baskerville. Este es el tema que más o menos lo titulaba y también pues caminaban por esa senda. Aunque este disco era más rock que gaita, pero gaita and roll era su autodenominación. Este álbum, pues eso, tenía temas más rockeros, hacían menos uso de ese instrumento. Pero ahí queda este Baskerville Scan de los Majority. Cuenta una vieja historia que un fantasma sembró el terror en un bosque oscuro de Escocia. No es una historia de amor. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Se ocultan entre las sombras que la luna hace para él. Te pongas como te pongas, esta noche puedes caer. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Okay. vamos a darle continuidad sonora a este Mi Rollo es el Rock número 6 de verano, de este verano 2023, con los Celtian. Este grupo, pues, que hace un poquito más de 2 años echó a la calle su tercer disco, Sendas de Leyenda, que lo han ido presentando en directo, por ejemplo, recientemente en el Festival Leyendas del Rock. Ahora mismo, cuando estamos grabando esto, 2 días después, este jueves, están gratis a partir de las 10:30 de la noche, Celtian, en la Plaza Mayor de Collado Mediano, en la provincia de Madrid. Este grupo, pues, muy ligado a Mago de Oz. Chus Di Felatio fue quien contactó con la granadina Raquel Eugenio para que entrara en Celtian y la bautizó como Sana Labey. Bueno, de hecho, Sana Labey, en el primer contacto con Chus Di Felatio, lo estableció para participar en el tributo colectivo a Mago de Oz, este y Oz, que hacía el Somewhere Over the Rainbow. Bueno, me estoy enrollando de mala manera. Que nada, que escuchamos el tema que da título al último disco de los Celtian, este Sendas de Leyenda. Entre el tema en el que Bon Scott tocaba la gaita, el gaita and roll de los Mayori, estos Celtian y la banda que escucharemos a continuación, nos va a quedar, pues, un núcleo de Mi Rollo es el Rock, de este Mi Rollo es el Rock, pues bastante folk rock o bastante folk metalero, ¿no? Una banda de metal galaico pagano que os recomendamos encarecidamente desde aquí. Su último trabajo hasta la fecha, Catro Pelegarias no alborda Lua Morta, del año 2019, es una auténtica gozada. Pues eso, mixturando pues la música de tradición pues más gallega, ¿no?, con los sonidos más duros del metal. Millet, así se llama este grupo, con TH final, en el cual pues milita nuestra amiga Dana da Carvelleira, que esperemos pues que nos seccione, nos vuelva a hacer secciones en Mis Rollos del Rock en la temporada 22. Y nada, os dejo con un tema que no va, no, en ese disco, va en un álbum colectivo de homenaje a los precursores del rock gallego. Dejo bastante fuerte de fondo porque la verdad es que este Opalis Mocas es de Horda, o esta versión que los Millet hacen de uno de esos precursores del rock y el metal en Galicia. Ferro de Pedra, homenaje a los precursores, es el título de un disco colectivo en el que 10 bandas actuales versionan a 10 bandas míticas de la escena gallega. Salió a la venta el pasado 17 de mayo, día de las letras gallegas. Oye, nunca es tarde para presentarlo en Mis Rollos del Rock. 3, 4, 5 meses tarde. Bueno, la lista completa de grupos versionadores son Aquelarre, Amenaza de Muerte, Barbarian Prophecies, Dioibo, los Millet que acabamos de escuchar, Schwarzenegger, Somos Nos, Serion, Shamain, Neura, que aquí los escuchamos, ojo, la caña que le dan a este tema de los suaves, Bueno, están versionados también en el recopilatorio los Piratas, Mutant Squad, Desvirgators, Mol, Nowhere, en fin, un montón de bandas, nada. El Nordés, los Nordés que hacían el Paris Moscas de Millet. Bueno, que lo hacían Millet, pero lo hacían los Nordés. Bueno, y os dejamos con esta vida me va a matar, a cargo de Neura, con PAN. Marcos, ¿cómo estás, ¿Cómo estás? La ponemos desde un inicio, venga. Esta vida me van a muerte, de Neura, versión de los Ourensanos más universales. Llevamos un siglo tocando y aún no vimos un duro, descargando como locos canciones y el material. discutiendo los ensayos, pagando letras con apuros. Y es que vivir con el rock, amigos, me va a matar. Salimos a tocar, apenas cubrimos las dos. Pagaremos mano de DJ, que te borré, que tu gusto. Pero no podemos, tío, esa puta mierda da mucho asco. Prefiero vivir con el rap, porque esta vida me va a matar. Que se ha aburrido a sol, los oídos sufren mucho. Que cuando estamos tocando, hacemos mucho pollo. Que critiquen lo que quieran, seguimos con nuestro asunto. No saben que el rock, amigos, se escucha con el corazón. Que somos ruidosos, los oídos sufren mucho. Que cuando estamos tocando, hacemos mucho pollo. Que critiquen lo que quieran, seguimos con nuestro asunto. No saben que el rock, amigos, se escucha con el corazón. Perro e Pedra, homenaje a los precursores. 10 bandas gallegas actuales, pues versionando a 10 iniciadores del rock y el metal en esas tierras del noroeste de España. De versiones se han hecho del gran éxito de System of a Down, esa banda pues estadounidense o armenia, bueno, o armenio estadounidense. Bueno, la mejor versión de todas esta, ¿eh? Bueno, Tongo, la verdad es que se las traía. Pues falleció hace nada, hace 3 o 4 meses. Y sirve ahí este nuestro homenaje a Tongo, porque Mi Rollo Es el Rock, pues es un programa de rock, de música, pero también pues ha de rendir tributo a todo aquel que nos haga reír. Y la verdad es que, pues bueno, ese Menda, pues oriundo, si no me equivoco, de Perú, pues se las traía. Pero en cuanto al tema de System of a Down, oye, que sí, que lo vamos a escuchar este tema, pues que ya tiene más de 1,000 millones de reproducciones en Spotify, que originalmente se iba a llamar Suicide, dado pues el tema que trata en su letra, pero que por razones comerciales pues no se podía lanzar como single, como avanzadilla del disco, como videoclip, pues un tema que aludiera en su título al suicidio, y que nos sirve pues eso, el Chop Suey de System of a Down, pues también ejemplificando un poco lo que es el sonido de esta banda, ¿no? Mezcla de rock, de metal, de punk, de caña, de pues eso, muy, muy pegado pues a sus raíces armenias, pues también pues un poco, a ver cómo salgo de este jardín. Todo eso pues es como un chop suey, ¿no? Esa mezcla pues de carne, de no es un chop suey eso, una mezcla de carne en un wok, ¿no? Con gambas, con verduritas, con arroz, pues eso, no comas queso en este, sola, venga, va. In your Bueno, pues no dejemos que la cosa decaiga de aquí al final de Mis Rollos del Rock. 8 minutitos nos quedan y nos vamos a un disco del año 1997, el segundo de Buenas Noches Rose, La Danza de Araña y este Madre. Madre, hoy me voy de esta tierra. Madre, fue por culpa de ella. Corazón y ya no hay sangre en mis venas. Madre, por un par de monedas. Madre, para un par de botellas. Madre, quise retenerla. Cabeza. Nos vamos a ir, nos vamos a ir, os vamos a poner una cara B a propósito de la madre de las madres. Os dejamos con este de Buenas Noches Rose y otra más, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. ¡Madre! Didn't mean